El sentimiento es el goce de la belleza en su plenitud. El condenado verá que Dios es la belleza infinita, pero que le excluye de esta fruición. Se obstinará en lo feo y monstruoso, sabiendo que así aumenta el tormento de sus facultades estéticas. Pero hay otras penas, y con esto pasamos al último punto. Se trata sobre todo de las llamadas penas de sentido, porque se refieren principalmente a los tormentos que padecen allí los sentidos exteriores e interiores de los condenados. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pena de fuego. En el infierno hay fuego. Todos conocemos la fuerza terrible de este elemento y las proporciones espantosas a que se llegan los medios modernos de combustión. Y esto es el fuego útil, creado para el bien de la humanidad. ¿Qué será el fuego atormentador, creado solamente con este fin? Fuego que obrará de una manera más extraordinaria que el natural, atormentando en el alma y en el cuerpo. Fuego que no está localizado únicamente en el recinto del infierno, ya que atormenta a los demonios fuera de él. Se vuelve como una cualidad inherente, como incorporada y compenetrada con la persona condenada, como si el cuerpo y el alma fuesen de fuego. Fuego persistente en sí mismo, porque quema y no consume, y persistente también en su víctima, a la que devora sin matarla nunca. Pero la última palabra de la sentencia es la más terrible, el fuego eterno. La eternidad supera toda nuestra comprensión. En este mundo todo queda condicionado y limitado por el tiempo, que suele ser el consuelo de los males. El tiempo lo cura todo, solemos decir, en toda clase de desgracias. En el infierno esto no se podrá decir, porque no habrá allí tiempo, no hay sucesión, no hay pasado ni futuro, solo hay un presente inmutable. Condenación es la posesión total de la desgracia, como clavada e inmutable. El condenado muere siempre sin morir nunca, es decir, saborea constantemente las amarguras de la muerte, pero esta muerte no se acaba, es eterna. Volvamos a recordar que las dificultades que nuestra razón busca contra la eternidad del infierno son hijas del sentimentalismo. Dios es Padre, por cierto. Dios es amor misericordioso, lo es con exceso, si miramos nuestra capacidad de amar y tener misericordia, pero al mismo tiempo de amar misericordioso es justicia también. Y el tiempo del amor es esta vida. La eternidad es el tiempo de la justicia divina, lo mismo para los santos que para los condenados. Dios ha prometido toda clase de perdones en esta vida. La eternidad la ha reservado siempre para la justicia, de manera que en definitiva no es Dios quien condena al pecador, sino el pecador quien se condena a sí mismo. Porque quien pasa toda su vida hasta el último momento rehusando la divina misericordia que se le ofrece generosamente, huye del amor y se lanza en las manos de la justicia divina. Terminemos esta meditación, dice San Ignacio, haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor. Traer a la memoria, dice, las almas que están en el infierno, y con esto darle gracias, porque no me ha dejado caer en el infierno, acabando mi vida. Se ve que es uno de los coloquios solemnes, es de lo que San Ignacio llama coloquios de misericordia de parte de Dios y de nuestra parte de acción de gracias, lo cual concuerda perfectamente con el espíritu de la petición, que no es de espanto, sino medio de asegurar el amor. Otra vez se nos pone delante aquel hecho que tanto nos movía admiración en los ejercicios de los pecados, que no estoy en el infierno, a pesar de haberlo merecido. Tengo en mí plenamente la causa de la condenación. Bastaba para esto una condición que depende únicamente de Dios, que Él me hubiera quitado la vida en el tiempo en que pequé. Pues esta condición Dios no quiso ponerla nunca, para que no me perdiese, cuando veo aquí en el infierno a tantos de toda clase, teniendo muchos de ellos quizás menos pecados que los míos. ¡Qué misericordia, qué amor, qué predilección! Y no solo tengo esta prueba, diríamos, negativa del amor de Dios, que no me haya querido quitar la vida cuando estaba en pecado. A ella he añadido también otras positivas, llenándome de favores, como dice San Ignacio, como hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Es Dios que me ha buscado a mí, no yo a Dios. Es Él quien ha ido detrás de mí, como si Él me necesitase. Es Él quien a fuerza de gracias casi me ha hecho imposible el condenarle, aunque yo luchaba contra Él para arrojarme en el infierno. ¡Qué misterio de predilección! Agradecer con todo el alma a Cristo esta bondad suya y repetirme Otra vez aquellas preguntas de sabor tan fuerte y comprometedor, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y cuando tenga el alma saciada de estas corazonadas, repetir una y otra vez las palabras de la petición. Si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. O mejor, cambiándolas, según el espíritu de San Ignacio y según lo que necesita mi corazón lleno de amor, que no me olvide jamás del amor de mi Dios y Salvador. Y si mis faltas comenzasen a enfriarlo, el fuego del infierno de que me ha librado vuelva a avivarlo más y más.